cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperantia y en todas las emisoras amigas, que cada vez son más, que nos abren sus ventanitas a esta hora y nos invitan a todos los oyentes a compartir todo este tiempo de música, de radio, de armonía y de un montón de cosas más. Ya sabes que estamos en radioesperantia.com, ahí pues hemos estrenado un montón de cosas. Puedes visitar las páginas de cada uno de los programas, puedes chatear con nosotros en directo durante los programas, puedes ver noticias, puedes consultar los podcasts, consultar la programación, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerda radioesperantia.com o en esperantia.com, que prácticamente pues es lo mismo. Y nada, encantadísimos. También tiene reproductores en Facebook, Twitter, Google Plus, a través de las plataformas móviles en TuneIn, así que no hay pérdida para encontrarnos y para localizarnos. Y comenzamos semana, comenzamos con buen pie. Y quedarías como un rey o quedarías como una reina si hoy pues le dirías un toquecito a Stevie Wonder, porque cumple años, cumple 63 años, nació tal día como hoy, en el año 1950. Y nosotros comenzamos semana y lo vamos a hacer pues con una selección que tenemos preparado, muy muy cuidadosa, y que estamos convencidos de que te va a encantar. Desde la organización y presentación, el cordial saludo de Fran J. Saavedra, y ya sin perder un instante, comenzamos. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. We'll be right back. Lenny Nance es un virtuoso, no se puede decir otra cosa. A los 6 años ya tocaba el piano, a los 11 la trompeta. Y le pegaba un poquito a todo, funk, jazz, mucho blues y todo lo relacionado con la música negra. Él es de Texas y este pedazo de álbum del año 2009 se llama Don't Worry Be Funky. Nos hemos quedado con un tema que se lo escuchábamos ya en un par de versiones a Urban Jazz Coalition, Jam for Pam, pero el original es de Lenny Nance, pianista, trompetista, compositor, arreglista, un fenómeno. Además ha estado mucho tiempo componiendo, ha estado como músico de estudio y en el 2009 ya se decidió a lanzar un disco que está francamente bien. Hoy hemos escogido este disco para la portada, pero el resto es una maravilla. El resto de temas que lo contienen sorprenden y además gratamente. Con él hemos empezado con confusión el día de hoy, que se me empieza ya a trabar la lengua. De que quieres decir una palabra, pero piensas otra, taca, y se te mezclan las dos en el cerebro y no dices ni la una ni la otra. Cosas de los directos. Pues seguimos, cambiamos de estado, de Texas nos vamos a Oklahoma. Ahí está ese pedazo de fenómeno en U.S. Krugin, sobre todo música disco, funk, música de baile. Y este álbum que te lo presentábamos ya hace pues un par de añitos, From G to You, nos encanta. Esto se llama Set Me On Free. On a hot summer night, yeah. Oh yeah, unexpected love story. When I met this lady, oh yeah. Músico de Oklahoma en Noah Scruggins, que bueno, lleva 30, 40 años en esto de la música, aunque muy, muy encuadrado en música disco y lo que se llama la vieja escuela, old school music. Y además él, pues lo llaman también Old School Brother, y Ángel Enoa Scruggins. Ha trabajado con gente como la Gap Band, Charlie Singleton, Bradford Marsalis, Family Friend. Bueno, montón de músicos, ya te digo, 30 años, y con este álbum que nos sorprendió hace poquito, porque da la impresión por la portada que, bueno, te vas a encontrar otra cosa, y bueno, te encuentras algo así como muy fresco. En Enoa Scruggins, From G to You, y nos hemos quedado con este Set Me on Fire. Cambiamos otra vez de estado y nos vamos a Michigan. Allá en Detroit nació hace ya la tira de tiempo el señor El Clack. Y este tema pertenece al álbum del 85, Soda Fountain Shuffle. Un fenómeno ese, aunque toca también la guitarra eléctrica, pero se ha especializado más en guitarra acústica. Y bueno, sobre todo, pues toca este instrumento sin pues meterle el enchufe una guitarra pues normalita. El Clack, Close to Your Heart, el Soda Fountain Shuffle del año 85. Una delicia. We'll be right back. magnífico, el guitarrista El Clark de Detroit, Michigan. Bueno, de la zona esa donde se hizo tan buena música y se sigue haciendo, la sede de la Motown. El Clark pues llevará casi tantos años como Enoa Struggin en esto de la música. Tiene trabajos memorables, a cual mejor, y bueno, te recuerdo simplemente pues uno con Bob James, tiene un discazo, y otro con George Benson, se llama Collaboration. Los dos ahí mano a mano con sus guitarritas haciendo maravillas. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Teclista que descubrimos recientemente, se llama Cecil Ramírez, es de Sacramento, California, y ha estado pues recorriendo prácticamente todo Estados Unidos porque su padre era militar y han estado en diferentes bases, este, oeste, centro, islas. También un virtuoso del piano, Cecil Ramírez. su álbum Talk to the Hand, y este queda precioso, True. Y nosotros continuamos aquí en Radio Esperantia, ya sabes, en Confusión, y ahora nos vamos con un guitarrista, Ron Jordan. Guitarrista Ronnie Jordan, en este caso es británico, y se pasó media vida hasta que dio el salto en coros de gospel. Él tocaba la guitarra, los coros de gospel son espectaculares, y muchas veces, no sé si exagerando un poco, pues digo que ya le gustaría a la Orquesta Sinfónica de Viena, por ejemplo, pues tener tantos integrantes. Solamente en los coros hay 30 o 40 personas en coros, bueno, de músicos ya ni te imaginas. Secciones de vientos espectaculares. Pues ahí se pasó media vida, Ronnie Jordan, que era además hijo de un pastor evangélico, y bueno, pues lógicamente pues le diría, pues mira, papá, yo quiero estar aquí tocando la guitarra. Pues venga, hijo mío, venga, tú ahí en el coro. Y nada, pues ahí comenzó Ronnie Jordan, que además es uno de los que se consideran como de sus exponentes de Latin Jazz, aunque le pega pues prácticamente a todo smooth, jazz, tiene algunos trabajos así más funkeros. Está en esta línea. El álbum se llama At Last, por fin, porque At Least significaría al menos, tiene una pequeña diferencia. El álbum es del 2003, At Last, Ronnie Jordan. You might need somebody. Una maravilla aquí en Confusión, disfrutando contigo. Ya sabes que te agradecemos enormemente que estés aquí compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio. Y vamos a cambiar radicalmente de estilo. Y bueno, debo reconocer que cuando llegó a mis manos este álbum, allá por la mediados de los años 90, pues me llevé así como un shock. Digo, pues estos son Camillo. Ya se cambiaron radicalmente con este Emotional Violence, lo que se conocía de ellos, con mucha caja de ritmos, quizá demasiada máquina, pero muy bien llevadita. Esto se llama Nothing Less Than Love, la banda de Larry Blackmon. Camillo en Confusión. Fantástico de Camillo, que me sorprendió gratamente porque cambiaron el registro. Y bueno, al principio recuerdo que no me terminó de entrar, pero luego escuchándolo una vez, otra vez, digo, pues suenan muy bien y lo están haciendo de miedo. Son Nathan Leftenan, Tommy Jenkins y Larry Blackmon. Larry Blackmon lo conocerás si lo ves por ahí en vídeos, es como... ¿Has visto las películas estas de romanos? Pues los centuriones que llevan ese penacho, pues Larry Blackmon es como un centurión romano pero sin casco. O sea, lleva el penacho pero no lleva casco, es su pelo natural. Es bastante curioso verlo ahí en entrevistas o en vídeos. Pues ese señor es Larry Blackmon, que además curiosamente trabajaba en unos grandes almacenes allá en Nueva York, su Nueva York natal, en la sección de caballeros. O sea, no me lo imagino con ese penacho. Imagínate, pues, unos grandes almacenes en la sección de caballeros. Pues, en, ya sabes, americanas, trajes y tal. Que te atienda un tío con ese aspecto. supongo que lo del penacho pues lo adoptaría más tarde. Emotional Violence, un álbum del año 91, y este Nothing, le están Laugh en Confusión aquí contigo, compartiendo toda esta música, todo este tiempo de radio, y encantadísimos de disfrutar contigo. Este señor es Hugh Laurie, más conocido como su faceta de actor, ya sabes, Doctor House y un montón de películas. Pues ha lanzado un álbum que se llama como él, Hugh Laurie. Es blues puro. Esto se llama Wild Honey. Like twice the man I used to be. Wild honey, wild honey. Wild honey makes me feel like twice the man I used to be. Wild honey, wild honey. It don't take but a crack to crumble a kingdom. Don't take but a queen to make that kingdom come. I'm a jack of all trades, master of none. I'm the one who's gonna get all the fun done. To see that is the way wild honey is supposed to be. Wild honey, wild honey, wild honey, wild honey. Well, it don't take but a crack to crumble a kingdom. Don't take but a queen to make that kingdom come. I'm a jack of all trades, a master of funk. Well, I'm the one who's gonna get all the fun done. Música de Hugh Laurie en su primer álbum como músico. Llevó un montón de tiempo actuando, creo que estuvo en Marbella actuando el pasado verano. Y el disco es lo que escuchas, blues. Sin más, no te vas a encontrar otro tipo de música. Muy bien hecho, eso sí, muy bien instrumentalizada. Y Hugh Laurie, que toca en este álbum el piano y también la guitarra. Te encantará Hugh Laurie, Wild Honey. Y ahora toca pues un indicativo y continuar contigo aquí en Confusión. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. es un pianista espectacular, Bob Baldwin, y su álbum Cool Breeze. Fíjate que sí tiene trabajos, pero yo me quedaría con este Cool Breeze como uno de los destacados. Y eso que cada uno que tiene es una maravilla. Hoy me he quedado con este Bahía María, que suena así de bien. Y bueno, es uno de esos compositores que mezcla pues el smooth, el jazz, urban jazz, que también se llama. Música realmente muy, muy bien hecha. Un fenómeno, Bob Baldwin. Y recuerda que puedes localizarnos fácilmente en radioesperantia.com. Tienes ahí todos los enlaces, datos, detalles. Puedes chatear con nosotros, puedes mandarnos mensajes de audio con una aplicación que hay allí. Puedes escucharnos en directo en radioesperantia.com, esperantia.com, a través de TuneIn con plataformas móviles. Escuchar los podcasts en el momento que estimes oportuno. Y bueno, interactuar con nosotros en Facebook, Twitter, Google Plus y en mil sitios más. Y además estamos encantadísimos y agradecemos enormemente toda la participación de esa maravilla de oyentes que tenemos. Esto es un clásico que lo interpreta una voz impresionante, es polaca, se llama Basia Trzelewska. Acá, bueno, es más conocida como Basia. Supongo que pues el apellido así tan raro, pues habrá decidido, mira, para que no se líen mucho, pongo Basia y ya está. Este es un clásico, Until You Came Back to Me. Seguramente te sonarás de su primer álbum, London, Warsaw, New York. Espectacular. Te sonará este tema porque es uno de los clásicos, Until You Come Back to Me. Primer álbum de Basia Trzelewska, Basia, polaca, vocalista espectacular, y su álbum London, Warsaw, New York. Toma un álbum que contiene varios de los clásicos, clásicos, clásicos de soul y funk, más de soul. Basia, como puedes apreciar, una voz prodigiosa, Basia Trzelewska. Y nosotros ya pues mirando el reloj, porque nos quedan 15 minutillos y tenemos que aprovecharlos a base de bien. Nos vamos a Florida, fíjate qué salto, de Polonia, Varsovia, donde es Basia Trzelewska. Nos vamos a Florida y ahí está Adam Cambria. Lo descubrimos hace relativamente poco también, te lo propusimos ya en Confusión. Y este es un álbum que nos encanta, el saxofonista de Florida, Adam Cambria, aquí en Confusión contigo, disfrutando de música como esta. Lleva el mismo título que este tema, que se llama First Song, primera canción. Y además es la primera, porque están en número 1. O sea, en el disco 1, el track 1, First Song, no se ha complicado la vida. Pero bueno, la segunda ya tiene otro título. No es Second Song, ¿no? Supongo que será un guiño. Pues nada, aquí disfrutando contigo en Confusión, radioesperantia.com, esperantia.com, y nunca nos cansamos de agradecer a todas esas emisoras amigas que hasta ahora sintonizan nuestros programas y nos abren sus ventanas para ese montón de oyentes que sintonizan sus emisiones. Este es donde esté, escuchando por ondas este programa, en cualquiera de las emisoras que sintoniza con nosotros, nuestro saludo, nuestro abrazo y nuestra cordial bienvenida si llevas ya un ratito con nosotros. Y recordarte que en radioesperantia.com y en esperantia.com puedes escuchar estos programas en otro momento, los que generamos los podcasts a través de las grabaciones que vamos realizando. Después le damos un toquecito con polvos mágicos, varita mágica, los convertimos en podcast y ahí los tiene radioesperantia.com. Jingle y seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Confusión. desgraciadamente se nos fue en el año 2011 este pedazo de bajista, Charles Van der Road, miembro de la banda de Freddie Hubbard, de Alberto Moreira, estuvo también con Shirley Scott y más conocido como bajista de la Art Blakey's Jazz Messengers, un pedazo de bajista que bueno, ha hecho discos con gente como por ejemplo George Duke, Alex Buñón, Gerald Wright, Grover Washington Jr., Ralph Brown, un bajista muy muy muy buscado. Steve Bernos, Dave Valentine, Bobby Brown, Bill O'Connell, o sea, estoy Kenny Jarrett, Wynton Marsalis, Branford, su hermano, espectacular. Charles Van Road, un discazo que se llama Upright Citizen, que si me dejas un segundito te digo exactamente incluso el año, 1997. En este disco tocan Grover Washington Jr., Gerald Albright, Gerard, George Duke, Alex Buñón y el pedazo de guitarrista John Lucien. Casi nada, fue su penúltimo álbum, le seguiría el directo en Zanzibar Blue y ya pues en el 2011, concretamente el 1 de enero, se nos fue, y además relativamente joven, tenía pues 61 años, que pues 61 años para las edades que tenemos hoy en día, pues es pues prácticamente pues un señor adulto, tampoco muy mayor, no estaría ni jubilado con la edad esta de jubilación que uno se traen entre manos, otros quieren rebajarla, otros quieren subirla, etcétera, etcétera. Bueno, nada, Charles Van Road, una maravilla de bajista, compositor, espectacular. Y nos vamos con el tema que nos ayudará ya a decirte adiós. Pues nada, tenemos que ir poniendo ya el punto final y lo dicho, que ha sido un verdadero placer estar contigo, compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio, y te dejamos con un pedazo de vocalista, ahí me encanta, es una maravilla, se llama Maisa Leak, de Filadelfia. Durante una temporada, en los comienzos, vocalista, iba a decir titular, de Incógnito, después pues como tiene una sólida carrera en solitario, pues les acompañan algunos temas, pero bueno, lo hace muy bien. Nos quedamos con este álbum, Franco Tasabe de la realización y presentación, recuerda el podcast en nada, en radioesperantia.com, y este tema te va a encantar, Air Child, Mike Salik, Bye Bye. Como te digo siempre, la música es maravillosa, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Hasta mañana. Of the soil, so organic and natural. to. You're mine. Let it run free. You're mine. You come to realize your presence here was meant to be. Her child. Come face to face with God's creation. Run the race with all the nations. And the lessons here to seek and you shall find. Know yourself, her child. Here to seek and you shall find. Know yourself, a child.